Carlos Barral, poeta, marinero y editor. He conseguido escribir y publicar algunos libros, digamos que la mitad de lo que me había propuesto inventar hasta lo que se llama la madurez. He editado y hecho publicar con responsabilidad personal seguramente varios millares de títulos, mucho más del doble de lo que hubiera sido razonable. He leído otros tantos a la fuerza o por fuerza del oficio, y he leído por gusto y con placer, que es la lectura que cuenta, menos de los que hubiera podido y debido. Ahora, en la madurez, releo más que leo, quizá por fatiga de la novedad o también por fuerza del oficio. Releo y escribo, pero los libros siguen acotando mi universo. Se movió siempre en esa contradicción. Editó muchos y buenos libros, pero a cambio escribió bastante menos de lo que le habría gustado, porque él quería ser poeta. Se consideraba el mejor poeta de su generación. Sin embargo, sus lentos poemas de hierro, como él los llamaba, quedaron a la sombra de sus luminosos libros de memorias. Actuaba como un personaje, el gran editor cosmopolita y un tanto extravagante, pero afortunadamente el mar de Calafell volvía a colocarlo en su sitio. Abuelo, cuando se viajaba muy poco en España, estaba todo el día viajando por el mundo, por Europa. Por eso Calafell era un sitio muy importante, porque era donde volvía un poco a la esencia de donde había sido niño y donde saltaba de un balcón y caía en la arena, ¿no? Yo diría que es un poeta antirromántico, que se opone a muchas de las cosas corrientes de la modernidad, un hombre extravagante en muchos aspectos, anacrónico, y que nos dejó una obra llena de riqueza y por interpretar todavía. Yo creo que había dos facciones: los barralianos, que les parecía que todo lo de Carlos era estupendo, incluso sus poses, y los que consideraban que no, que era un personaje impostado y que no podía ser. Pero yo creo que sus amigos le perdonaban perfectamente todas esas manías, un poco de grandeza, como quijotescas, por supuesto. Una vez Humberto Eco me dijo que en la feria de Frankfurt mi abuelo era un espectáculo, porque era el editor español, ya no hablaba lenguas, cosa que en ese momento también nadie hablaba lenguas en España. Entonces iba con una capa española, que imagínate, con esa barba, una capa española, que es una cosa más peculiar, con esa delgadez y bastante alto. Era un espectáculo, todos querían conocer a Barral, todos querían estar con Barral. La verdad es que él era un seductor nato. En Barcelona, el 2 de junio de 1928, nació Carlos Barral y Agesta en una familia de la burguesía. Su infancia estuvo muy marcada por la personalidad del padre, muerto cuando el futuro escritor tenía 8 años, y por el mar de la localidad tarraconense de Calafell, donde su progenitor, muy aficionado a la pesca, había comprado una casa de pescadores. Como en toda infancia, los escenarios son la casa de la familia, el colegio, que es casi un parvulario, luego este Calafell, el escenario de la felicidad, del recuerdo. La vida familiar, que dura hasta la Guerra Civil, para mí tiene otro límite mucho más seco e importante, que es la muerte del padre. Mi padre murió, aunque de muerte natural, en agosto del 36, recién comenzada la guerra. Mi padre se dedicaba de una manera muy, no sé si llamarla deportiva, entre deportiva literaria y didáctica, a la pesca de altura y a ciertas formas de navegación, y escribía libros de divulgación sobre la mar, libros que tuvieron en aquella época, en los años 30, mucha difusión en las escuelas, que firmaba con el nombre de Capitán Argüello. Y un año antes, o 2 años antes de mi nacimiento, vino aquí corriendo un temporal de Levante por la mar, y encontró tan agradable, amable acogida, y se quedó aquí. De manera que cuando yo nací, a los pocos meses, me trajeron a este pueblo. A partir de entonces, este ha sido pues el lugar de residencia durante el verano, durante toda mi vida. Y esa relación de mi padre particular con los pescadores de este pueblo me introdujo en su vida. Fui algo así como admitido en esa tribu marinera, como si hubiera nacido entre ellos. Ahí es donde había un yo más auténtico, más vinculado con su padre, con la niñez. Malcon Otero Barral, editor de Malpaso y nieto de Carlos Barral. En Calafell se habla un catalán diferente al catalán que se habla en el resto de Cataluña. Bueno, y él, como dice también en un poema, conoce los nudos, los nombres de las barcas, de los vientos, de los peces. Tuvo una ventaja que él, siendo ya popular, siempre se quiso sentir uno de los pescadores. Y los pescadores más o menos lo aceptaban como tal, porque la familia de mi abuelo fue los primeros veraleantes del pueblo y habían ido a pescar. El fantasma del padre está presente en toda su poesía, en sus memorias. El mito de Calafell. Andreu Jaume, editor y crítico literario, responsable de la última edición de las Memorias de Barral que ha publicado Lumen. Esa fascinación por el mundo de viejos pescadores de Calafell, que está siempre agónico en su literatura, es una manera de relacionarse con el fantasma del padre, lo mismo que su propio personaje de marinero, su vinculación con su barco, el capitán Argüello. Todo eso conforma una manera de relacionarse con esa ausencia del padre que él perdió con 6 años. Yo, cuando pude, tomé un barco que se llama Capitán Argüello y yo firmo Capitán Argüello. Y bueno, eso es toda otra historia. Es la historia de mis relaciones con esa especie de padre difunto en mi infancia. Sus cosas, sus instrumentos de navegar, sus instrumentos de pesca, sus manías. Y eso es lo que me ha hecho, digamos así, un marino de afición, pero un poco extraño, un poco un personaje teatral que se piensa a sí mismo como un marinero. De su madre prácticamente no hablaba nunca. Su madre era de origen argentino, era una mujer muy católica y muy convencional, y supongo que la relación debía ser absolutamente cordial, pero muy escorada por la ausencia del padre. He tenido con ella una relación que tampoco es muy común, quizá determinada por el tipo de sociedad de la que ella procedía, esa sociedad sudamericana, que es una relación muy correcta, muy un poco distante. Pero, en cambio, ha sido una relación de una enorme cordialidad y de una enorme confianza. Carlos Barral pasó la Guerra Civil en Barcelona, pero a pesar de los bombardeos, sus recuerdos de aquella época tenían que ver más con una sensación de libertad y de ausencia de disciplina que con una experiencia dramática. Bueno, eso le pasó a muchos miembros de esa generación, es decir, Gil de Viedma y Barral, por ejemplo, tuvieron una infancia dorada, muy feliz, porque pertenecían al bando de los vencedores. Y para ellos la Guerra Civil pues fue una especie como de largas vacaciones escolares, por así decirlo. No la sufrieron muy directamente. Fue más tarde, cuando adquirieron una conciencia crítica con respecto a su pasado, que se dieron cuenta de que sus ideas y su juicio acerca del franquismo y de la historia de la Guerra Civil no coincidía con su experiencia en la infancia. Al terminar la guerra, Barral entra en el colegio de los jesuitas de la calle Caspe. Son 6 largos años de mi vida en que padecí un tipo de enseñanza monstruoso, represivo, que a mí de todos modos no me causó mayores daños. Yo digo siempre que gracias a esa educación tan torpe y tan poco humanística, de todos modos, por ejemplo, aprendí algo como el latín, que yo creo que es la única asignatura que me ha servido en la vida para algo y que me ha inclinado, digamos, a las humanidades y que probablemente ha hecho mi manera de pensar distinta, particular, y a eso le estoy muy agradecido. Luego, en 1945, ingresa en la universidad para estudiar, con poca convicción, la carrera de Derecho. Cursé la carrera de Derecho un poco por casualidad. Yo estaba aquí, en Calafell, un mes de septiembre, y acudí a matricularme de Filosofía y Letras a Barcelona. Y quería volver al mediodía. Y resultó que había una larguísima cola en la Facultad de Filosofía y una cola muy corta en la de Derecho, y entonces matriculé en Derecho. Al año siguiente me matriculé además de Derecho en Filosofía y Letras, pero no resistí el nivel de enseñanza que se impartía entonces en las facultades de letras, que me parecía ridículo. Descubrí que sabía mucho más latín que quien lo enseñaba, y por otra parte tampoco hubiera servido para nada. En esa época la facultad de letras estaba solamente llena de monjas y de curas que hacían una especie de licenciatura de urgencia para poder enseñar en sus colegios privados. Allí, en el bar de la vieja Universidad de Barcelona, se conocerá un grupo de jóvenes con inquietudes artísticas y culturales, y empezará a cuajar la parte barcelonesa de uno de los grupos literarios más brillantes del siglo XX en España, la generación de los años 50. Eran personas con una formación intelectual realmente extraordinaria, intimidante en algunos aspectos, plenamente europea, en un momento en que España pues sufría todavía la resaca de lo que había sido la Guerra Civil y el desierto cultural que había supuesto el franquismo, y el desahucio cultural también, de alguna manera, que había generado el franquismo. Y por tanto, ellos, a través de su formación y de su ambición literaria, que era muy alta, de su cultura cosmopolita y de su enorme bagaje humanístico, pues de alguna manera salvaron, por así decirlo, a las letras españolas de ese ostracismo que vivían entonces. ¿Qué gente se conocía entonces? Bueno, esas personas que han sido después mis amigos de toda la vida. Ahí estaban desde el filósofo sacristán José María Castellet, el ministro Oliar, Joan Raventós, muchas gentes que luego hemos continuado siendo amigos. Bueno, asistíamos a clases, unos más, unos menos. Yo más bien sí asistía, tenía de todos modos las disciplinas jurídicas me parecían interesantes y eran impartidas con bastante competencia. Me interesaba, pero no lo bastante como para tomármelo en serio y estudiar mucho. Pero en fin, hice una buena carrera y sobre todo aprendí, como digo, mucho en las tertulias del bar. Como luego contó en sus memorias, estudiaban sobre todo en casa de Alberto Liart, que era el más sensato del grupo, él y Jorge Folk, que murió ahogado a los 21 años. La primera pérdida de esa generación. Constituíamos un trío casi inseparable. Estudiábamos en casa de Alberto Liart, que era el único que estudiaba, pero que nos daba té y conversación en las pausas. Yo estudiaba un poco, no mucho, de cuando en cuando. Folk en absoluto, nunca, nada. Realmente, lo curioso es que Oliar, que no se sabía que iba a ser ministro de Industria, pero que sí se sabía que tenía una vocación de hombre público, y él era consciente de ello ya entonces, era el centro de ese grupo que formábamos. Folk era un artista absolutamente con una vocación total. Le malogró, además, algo que está muy relacionado con esa vocación. Le malogró el cultivo de sus propias manías, de sus propias manías estéticas, la obsesión de los pozos, De las aguas subterráneas, formaba parte de un mundo imaginativo, básicamente de un mundo literario. En el bar de la universidad conoce también a Jaime Gil de Viedma, los Goytisolo, Jaime Ferrán, los hermanos Ferrater. Todos empezaban a escribir poemas y otros textos y los publicaban en la revista Laie, la primera plataforma del grupo. Yo soy muy consciente de que mi vida está muy marcada por convivencia de grupo con una serie de gentes en un grupo literario que se ha ido desarrollando, que ha sido cercenado por la muerte, pero que se ha ido manteniendo extrañamente vivo. Y yo creo que en estas memorias esa conciencia de pertenecer a un grupo de intelectuales, a una cosa que se podría parecer en pequeño, en provinciano y en hispánico al grupo de Bloomsbury, pues es una conciencia real. Barral, que escribía desde la adolescencia, publica en 1952 una colección de poemas que luego se incorporaron a las sucesivas ediciones de su obra. Son esos poemas que se llaman Las aguas reiteradas y que sí que he republicado en ediciones posteriores de mi obra poética, a veces al principio del libro y a veces como apéndice, pero en fin, son mis textos primeros. Son unos cuantos poemas, no muchos. Para mí son ya textos que deben ser tomados en consideración porque ahí hay unos planteamientos estilísticos, los planteamientos de un lenguaje propio, de un lenguaje poético propio, ya con mucha conciencia. Es decir, en esa época ya escribía con vocación, digamos, entre comillas, profesional. Los poetas no tienen oficio, por fortuna. Es menos parecido a una profesión, el ejercicio de la poesía. Es una vocación o tal vez una enfermedad porque obliga a entender el mundo y a comprender el mundo de un modo que no corresponde al de las gentes alrededor. Pero como también había que ganarse la vida, en 1950, después de terminar la carrera de Derecho, Barral empieza a trabajar en Seix Barral, la empresa familiar, la casa oscura, como él la llamaba, de la calle Provenza. Una industria tipográfica fundada por los Seix y los Barral en 1911, que posteriormente se había transformado en una editorial didáctica de cartografía y libros de texto que había tenido mucho éxito en el periodo republicano y a la que él ahora quiere dar otra vuelta. Yo tuve la oportunidad, me la dieron, eso debo agradecerlo a mis socios de entonces, la oportunidad de comenzar una editorial literaria prácticamente a partir de cero sobre esa, por una parte, industria gráfica y por otra parte, sobre ese colchón que era una editorial pedagógica feneciente. A partir de 1950 me pongo a pensar en una editorial de humanidades, en una editorial literaria, y así se inició ese periodo de Seix Barral que llega hasta que yo lo abandoné en el año 69, es decir, casi 20 años. Barral heredó esa editorial de su familia y allí conoció a Juan Petit, que era un clasicista, un hombre cultísimo, extraordinariamente dotado para las lenguas y con un vasto conocimiento humanístico, y empezó a soñar con él en transformar esa editorial pequeña, didáctica, en una moderna editorial literaria, y empezaron a configurar lo que luego sería el catálogo de Seix Barral, que es absolutamente deslumbrante y que todavía está vivo en alguno de sus tramos. Después, a ese equipo pues se fue incorporando gente como José María Valverde, como Antonio Vilanova, como los hermanos Ferraté, como Gil de Viedma, como José María Castellet. Un equipo de lectura de primera magnitud con el que consiguió elaborar un catálogo tanto en lengua castellana, en literatura española e hispanoamericana, como en literatura extranjera, probablemente el mejor de la posguerra. Yo creo que hubo un cambio realmente extraordinario a través de los textos que entraron, de las traducciones, sobre todo de los libros traducidos de ensayo, la novela. Carme Riera, escritora, catedrática de literatura española de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Real Academia Española. Todo lo que supuso el ponernos al día, el ponernos a la altura de Europa a través de Seix Barral, y después también él, a través del premio Biblioteca Breve, pues dio a conocer a una serie de autores, a través del premio Formentor que él crea, por ejemplo, Borges, que es un autor de referencia mundial. Realmente quien lo pone de moda es el premio Formentor, lo empiezan a traducir a partir de entonces. Es decir, que hay muchísimos aspectos que le debemos a Carlos Barral en este sentido. También hay que decir que tuvo muy buenos asesores, que Jaime Salinas fue un puntal importantísimo, que Castellet, que hacía informes de libros y que además estaba en el consejo asesor también, o el mismo Jaime Gil de Viedma, o Gabriel Ferraté, o Juan Ferraté, o Petit. Era un equipo realmente estupendo de personas. A través de Seix Barral, y concretamente de la colección Biblioteca Breve, entró en España el nouveau roman francés, autores italianos como Pavese, Bassani o Italo Svevo, el grupo 47 alemán con Heinrich Boll o Max Frisch, y autores españoles como Luis Martín Santos, Juan Marsé, Caballero Bonald o Juan Benet. Yo creo que el papel que desempeñó Carlos Barral como impulsor o como promotor de la novela española fue decisivo. José Manuel Caballero Bonal, poeta y narrador. Hay que situarse, por lo pronto, en aquellos años difíciles, aquella época oscura, en que realmente todo lo que estaba ocurriendo estaba muy supeditado a la censura, a las trabas represivas, etc. Y Carlos Barral, en este sentido, cuando empezó a funcionar la editorial y él fue el director entre el año 55 y 65, sobre todo, pues realmente hizo una labor que todavía me parece paradigmática. Yo había publicado ya un libro y el segundo fue premiado por la editorial dirigida por entonces por Carlos Barral con un galardón que para aquella época era importante literariamente hablando, que era el premio Biblioteca Breve. Juan Benet, novelista, fallecido en 1993. A él sin duda le debo el hecho de haber pasado desde la oscuridad literaria a una cierta notoriedad, y a él se debe el que, a partir de aquel premio, yo ya no tuviera en lo sucesivo dificultades editoriales. Fue fértil en el sentido de que sus discípulos de entonces, los pequeños editores, aprendieron tanto de él que se puede decir que es el origen y el creador de la edición española después de la Guerra Civil. Desde fines de los 50 en adelante, la lectura de un cierto tipo de literatura, nada fácil, por cierto, se convirtió en una forma de protesta, para decirlo de algún modo, de protesta social. Y a eso yo creo que se debe el éxito de mi operación en Seix Barral y de la Biblioteca Breve. La lectura era una forma obligada de salvación de la sordidez moral e intelectual en que el país seguía viviendo. Y entonces, en esa época, efectivamente, se empezó a leer más. Yo creo que por los mismos lectores de siempre, pero leían más, estaban más atentos, eran lectores más preocupados por la modernidad, por lo nuevo, por lo que se estaba haciendo fuera de las fronteras, por lo que posiblemente podía aparecer dentro de ellas. Su trabajo al frente de Seix Barral constituyó una fuente de riqueza constante, intelectual, y por tanto, Barral consiguió, de alguna manera, poner en diálogo a las generaciones anteriores, a los mayores, digamos, la generación del 27, a Guillén, a Alexandre, a Dámaso Alonso, con los miembros de su propia generación y también con los más jóvenes. Y por tanto, él, como figura de las letras españolas del siglo XX, es alguien que se relaciona con prácticamente todo el siglo XX, con todas las generaciones, hasta los más jóvenes, los entonces Félix de Azúa, Javier Fernández de Castro, Javier Marías. Y después me propuso una manera muy concreta la incorporación de los escritores latinoamericanos de mi generación, que es lo que se llamó el boom, y hacer realidad en el terreno de la narrativa, sobre todo, lo que ya lo era más o menos en el terreno de la poesía, que era la unidad del ámbito lingüístico desde el punto de vista de significación cultural. Sostenía Barral que el boom había sido su mejor ocurrencia como editor, aunque, en un primer momento, la irrupción de los autores del otro lado del Atlántico supuso el enmudecimiento de muchos escritores de la península. Lo que ocurre es que eso que se llamó el boom de la literatura latinoamericana puso de manifiesto que la novela española de los años 60 había hecho una especie de operación de ascetismo desde el punto de vista lingüístico, expresivo, estilístico, que la empobrecía, y de pronto apareció realmente como una especie de fronda tropical esa literatura lingüísticamente barroca, estilísticamente frondosa y rica, que produjo un contraste violento. Eso produjo un cierto enmudecimiento en los escritores de mi generación españoles. El cambio de gusto que supuso el hecho de que Mario Vargas Llosa editara con él, es decir, esto fue fundamentalísimo, y a través de ahí el cambio de gusto. Barral fue importantísimo también para eso, para que pasáramos del realismo al realismo mágico. La ciudad y los perros yo creo que me la mandó Joaquín Díez Canedo desde México, y entonces esa novela fue leída en comité de lectura por un escritor español importante que hizo un informe muy negativo, pero a mí me interesó, la leí. Me produjo un entusiasmo, yo digo siempre que es probablemente uno de los mayores entusiasmos de mi carrera de editor, el haber descubierto ese libro me pareció deslumbrante. Y entonces me fui a París a proponerle a Vargas Llosa, que no conocía, que concurriese al Premio Biblioteca Breve, que estaba todavía en periodo de recepción de originales. Tuvo un problema de censura bastante grave, es decir, que la primera vez fue brutalmente mutilada, la segunda vez fue mutilada, pero escasamente. Y eso terminó en un almuerzo con el director general, se llamaba Cultura Popular, pero del que dependía la censura, y entonces Vargas hizo una operación realmente muy eficaz, que fue leer en voz alta, resaltando su contexto rítmico, las partes incriminadas para que se viese que no eran injuriosas, porque lo que preocupaba a la censura es que fuesen injuriosas para el estamento militar. Recuerdo una historia muy divertida, que es que en un cierto momento se decía que entraba el coronel jefe de ese colegio militar, Leoncio Prado, se entraba agitando su vientre de ballena. Y entonces el director general dijo que eso era enormemente ofensivo, porque resulta que el militar de mayor graduación que había en el libro era ese coronel, y llamarle a un señor ballena era un gran insulto. Y entonces Vargas intentó decir que a él le parecía que no era un gran insulto. Y entonces dijo el director general, ponga usted cetáceo. Y dice, porque cetáceo no es insulto. Entonces dice, en cambio, si usted va por Madrid y le llama a un señor soballena, se ofende mucho. Dice, esa historia tan surrealista terminó con todo y no hubo ni un solo corte en la edición. Se cuenta la anécdota de que rechazó el manuscrito de Cien años de soledad, pero Barral mantuvo siempre que no llegó a leer ese texto. No rechacé a García Márquez. La verdad es que los libros de García Márquez anteriores no me habían producido mucho entusiasmo y que García Márquez me mandó un telegrama ofreciéndome la lectura de Cien años de soledad. Y la verdad también es que yo no contesté ese telegrama porque eso coincidió con unas vacaciones, con un viaje, lo cual ofendió a García Márquez, que olvidó ese telegrama y pasó de traidor, pero yo no leí nunca ese manuscrito. Con la ayuda de Jaime Salinas, que era secretario general en la editorial, creó los premios Formentor y el Internacional de Novela, que pusieron en contacto a Barral con los más importantes editores europeos. Pero el trabajo de editor le quitaba tiempo para desarrollar su vocación principal. El programa editorial tuvo un matiz selectivo muy solvente. José Manuel Caballero Bonal. Con traducciones muy cuidadas con respecto al extranjero y con respecto a España o al ámbito de la lengua, la labor de Carlos Barral fue ejemplar. Yo creo que incluso en muchos aspectos esa lucha permanente contra la represión de la censura desplazó a Carlos Barral un poco de su propio trabajo creador, de su propio trabajo como escritor y como poeta. Pero él lo sacrificó incluso a favor de esa maravillosa obra que realizó en España como editor. Carlos Barral, sin embargo, quería ser poeta por encima de todo. Lo de la edición había sido una obligación, una casualidad, una necesidad. Argumentaba que se sentía el mejor poeta de su generación, aunque no tenía prisa porque se lo reconocieran. Lo he dicho alguna vez hace años y recientemente alguna vez a la fuerza porque me lo han preguntado, como ahora, pues digo que sí, que efectivamente yo creo que sí, si realmente no me sintiera el mejor poeta de mi generación, ya no escribía más versos. Barral quería ser poeta, fue un poeta como la copa de un pino, pero fue un poeta tan difícil que yo entiendo que la gente no lo pueda leer. Carme Riera, escritora, especialista en los autores de la Escuela de Barcelona. No puedes pretender que para leerte se tenga que tener un diccionario, el de la Academia o el María Moliner, y además el Corominas, el etimológico, y además otro referido pues a aspectos de jerga, porque realmente es muy complicada la lengua barraliana, es complicadísima. Pero por otro lado es un poeta interesantísimo, yo creo que es el mejor poeta de su generación, aunque no sea el más memorable es Jaime Gil sin duda, pero él como artífice lingüístico es extraordinario. Es verdad que yo a menudo, como dice Carmen Riera, escribo en étimos. No puedo evitar que cuando escribo un texto cualquiera, sobre todo un texto poético, me resuenen todos los estratos de la lengua hasta donde yo pueda conocer. Y eso da una cierta precisión, pero también una cierta imprecisión, es decir, da una acronía a la lengua que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En 1956 había aparecido Metropolitano, el libro que según él mejor le definía como escritor y del que nace toda su obra. El primer libro de Barral, Metropolitano, es muy importante porque funda de alguna manera su relación con la lengua y con su método compositivo. Pero Metropolitano es un poema todavía muy hermético, es un poema sobre la experiencia abstracta del hombre con el mundo. Es un poema que está escrito muy cerca de sus modelos, que eran sobre todo Rilke y Mallarmé. Andreu Jauma, especialista en la obra de Carlos Barral. Luego tiene un libro, un segundo libro, que es espléndido, que es 19 figuras de mi historia civil, donde concentra su estilo en una experiencia concreta, que es la de su propia vida, su propia biografía. Recuerdos de infancia, su primer amor, el paisaje de Calafell en Tarragona, Barcelona también, su experiencia editorial, el amor por su mujer, por Ivonne Ortet, se concretaron en una serie de poemas absolutamente extraordinarios. En octubre de 1954, Barral se había casado con una joven de la burguesía barcelonesa tras vencer la lógica prevención de la familia de la novia. La familia de mi abuela, que era una alta burguesía catalana, dudaba mucho de que este señor con barba incipiente, que se ponía collares, vestido de negro, en fin, pues como es lógico, la familia de mi abuela quería que se casara con un señor de Barcelona. Barral no parecía la persona adecuada. Ivonne y Carlos se habían conocido gracias a Alberto Oliart y se casaron en Calafell en una ceremonia popular en la que los novios desfilaron bajo los remos de la tripulación de la lancha salvavidas de la que Barral era patrono honorario. Ivonne había tardado en decidirse. Él la persigue, ella está más dudosa y finalmente pues fue el gran amor de la vida de Barral. Fue un matrimonio con 5 hijos y es la destinataria de sus mejores poemas de amor. No fue un matrimonio fácil, pero fue duradero. Y Ivonne, por otra parte, era una mujer espléndida. En fin, tenía un sentido práctico de la vida que de alguna manera suplía las carencias de Barral, que estaba dotado para muchas cosas, pero no precisamente para la gestión del día a día. En febrero de 1959, Barral y algunos de sus amigos escritores realizan una visita a Colliure, a la tumba de Antonio Machado. Allí, Barral, muy influido siempre por la literatura, se plantea hacer una operación generacional y lanzar editorialmente a aquel grupo de poetas y amigos. Y cuentan las memorias, precisamente, que después del homenaje a Machado, que se le ocurre además, dices, paseando por el muelle de Sonora Grava, hablando con una mareante historia con José Agustín Goytisolo, pensé que por qué nosotros no organizábamos una operación generacional. Y yo siempre he pensado que todo esto está tejido en el tapiz de Boscán, cuando cuenta que estando en Granada con el Navallero, hablando de cosas de ingenio y letras, el otro le dijo que por qué no escribía sonetos al modo italiano, y él volviendo a su casa en la soledad del camino, y después se lo dijo a Garcilaso. Es decir, es que todo lo que él hacía, tocaba, todo estaba referido a la literatura y con modelos literarios. Fue un momento irrepetible, es decir, la generación del 50, tanto en Barcelona como en Madrid, conoció un esplendor intelectual que, como se ha dicho, es nuestro Bloomsbury. Es decir, que de pronto coincidan en el tiempo escritores con proyectos tan ambiciosos y tan extraordinariamente estimulantes y fértiles como el de Carlos Barral, el de Gil de Viedma, el de José Ángel Valente, el de Juan Benet, el de Claudio Rodríguez, el de Sánchez Cerlosio, es realmente extraordinario. Creo que es el punto de partida de nuestra siempre retrasada modernidad, ¿no? Y es la gran generación del siglo XX. A mediados de los 60 aparece Usuras y figuraciones, libro que irá ampliando en los años siguientes, donde recoge una de sus principales obsesiones: el paso del tiempo y la decadencia física e intelectual. Me parece que en mi libro está muy claro que tengo un terror casi constante, un terror de cartujo o de trapense. Yo creo que además el descubrimiento del sentimiento de la muerte es exactamente lo que marca el fin de la juventud. En la juventud parece que la mitad de la vida está por vivir, y en la madurez se sabe que la mitad de la vida está ya vivida y que por lo tanto nos queda como el domingo del fin de semana que empezó el sábado. Y que produce ciertas angustias, no solamente las angustias de la muerte, sino terrores muy paralelos: el terror al empeoramiento, a la desmemoria, a la falta de imaginación, al deterioro de la inteligencia, al acobardamiento, que son terrores que envuelven uno solo, el terror a la muerte. Pero no todo es decadencia y muerte. En los poemas aparece también la exaltación del mar o el tema erótico. Para Carme Riera, el poema de Barral, Dame à la licorne, es uno de los mejores poemas que se han escrito en el siglo XX en España. A una muchacha desnuda de medio cuerpo, que creyéndose sola, se quita los blue jeans junto a una bicicleta. Oriente ensortijado, rojo vellón flamante, con qué pausa de sol en hebras nace entre dos ramas aún nocturnas de azules indecisos y crespa luz guardada. Venus, naciendo nueva de la sarga, a las puntas aladas y a los labios incrustados de arena cristalina, promete otra figura sobre la piel erguida y sobre el mismo tostado de las dunas, las sedas suntuosas de la piedra molida. y el lienzo inquieto de la mar, espejo que te revela cómo tú te admiras. Me encanta. Yo creo que es un poema barroco, que es un poema que él escribe teniendo presente a los grandes maestros del barroco y que le sale muy bien. Es decir, lo que representa es eso, la belleza frente a la devastación, ¿no? La libertad frente a la sumisión. Y además yo creo que está pensado mientras está viendo cómo Calafell está siendo destruido y que eso pues ya es lo último que nos queda, es decir, luchar por un poquito, por una parcela de libertad, por una parcela de belleza. Y entonces yo creo que este poema tiene que ver mucho con eso. Barral vive manteniendo esa dualidad entre el editor que es y el poeta que quiere ser, entre el personaje público y el privado. Se ha convertido en un editor cosmopolita que se relaciona con grandes editores europeos como Gallimard, Einaudi, Feltrinelli y los reúne en torno al Premio Formentor y al Internacional de Novela que sirvieron para lanzar a escritores como Borges, García Hortelano o Gombrowicz. Unos premios que terminaron siendo prohibidos en España y tuvieron que fallarse en Túnez, Corfú y Salzburgo. Los premios Formentor se fundaron siguiendo un poco la estela de las conversaciones poéticas que en Formentor había organizado Camilo José Cela, que era un escritor muy bien relacionado con el régimen. Y durante un tiempo la jerarquía franquista dejó que aquellos premios se hicieran, vigilándolos por supuesto muy de cerca, pero pronto se dio cuenta que aquello pues era un elemento subversivo, ¿no? Un encuentro de disidentes y de gente muy peligrosa para el régimen. Y ahí fue, digamos, el punto final de esa aventura en Formentor, que luego tuvo que exiliarse. La extraordinaria aventura editorial de Carlos en Seix Barral también estaba llegando a su fin. Hacia los años 60... la editorial andaba muy bien, se había convertido en una editorial humanística muy importante, con mucho prestigio internacional, y Víctor Seix murió de accidente en la feria de Frankfurt. Bueno, la editorial volvió a manos de gente mucho, mucho mayor que nosotros, y con los cuales yo me entendía mal, y sobre todo muy mal con sus gestores, con sus mayordomos, para decirlo en términos rurales. Y entonces, bueno, se produjo una crisis, digamos, accionarial, y yo decidí fundar mi propia editorial, que comenzó a publicar en 1970. Barral pues no tenía demasiado sentido práctico ni conocimientos de gestión comercial y mercantil, y en cambio Víctor Seix sí era un muy buen gestor y administrador. Entonces, durante bastantes años, hasta 1967, en que murió Víctor Seix, pues se complementaron muy bien. Barral era, digamos, la cara literaria y Víctor Seix la cara comercial de la editorial, y consiguieron realmente que aquel experimento, aquella locura, funcionara. Víctor Seix murió en un accidente. El poder de esa rama propietaria de los Seix volvió a generaciones anteriores y ya empezaron las desavenencias entre Barral y los Seix, que culminaron en la dimisión como director editorial de Barral en 1969 o 1970. Y de ahí pasó a fundar Barral Editores, que fue una editorial también maravillosa, más pequeña, que duró solo unos 10 años, completamente ruinosa, pero tenía un logo bellísimo, unos delfines desde la isla de Delos, en Grecia, que era una especie como de sello personal de Barral, y donde trató de seguir su labor, y lo consiguió durante unos años, pero al final tuvo que cerrar también. Barral Editores basaba su negocio en buena parte en la exportación a América Latina, y la crisis del petróleo hundió la economía de esos países. Además, la gestión económica no fue nunca el fuerte de Carlos Barral. Lo que ocurre es que yo jamás me propuse la editorial como un buen negocio. En realidad me he pasado la vida engañando a mis socios financieros diciendo que eso sería un buen negocio a la larga, y la verdad es que generalmente ha resultado cierto. Pero en fin, yo no me proponía una política de empresa, es decir, no me proponía ganar dinero, hacer una empresa fortísima, sino efectivamente una operación cultural. Mi abuelo tenía un problema gravísimo, que es que no le importaba el dinero. Eso, para ser un buen editor en el sentido de, desde el punto de vista industrial, es muy malo. Él quería hacer lo que era bueno y punto, y los demás lo iban a aceptar. Una anécdota muy buena que me contó una vez Esther Tusquets, que entraron en Seix Barral los de Hacienda, porque hablamos de los años 60, y hicieron una inspección de Hacienda. Entonces lo primero que llegaron y preguntaron y dijeron: queremos los libros de contabilidad. Y mi abuelo dijo: no sé, nunca los he editado. Malcolm Otero Barral nació en 1973 y su abuelo, que solo tenía entonces 45 años, pero un agudo sentimiento de vejez, le dedicará el tiempo y la atención que no había dedicado a sus propios hijos. Conviví con mi abuelo hasta casi hacerme adulto y mi abuelo, no sé cómo fue como padre, entiendo que estuvo un poco ausente, viajando mucho y ocupándose mucho de la vida literaria, pero como abuelo fue un abuelo excelente. Me dedicaba más tiempo, incluso más del que yo quería, porque siempre quería que fuéramos a hacer lo que llamaba paseos metafísicos en el paisaje ninguno, que es el paisaje de la playa sin nada, de Calafell, que es una playa pues donde no hay ni un hierbajo, ¿no? Solo hay arena, solo hay marrón dorado y azul. Y entonces él ahí me explicaba cosas, pues los orígenes de las lenguas, el indoeuropeo. Para empezar, mi abuelo era un viejo prematuro. Yo tenía un abuelo que era un abuelo, era un venerable anciano, y mi abuelo era una persona muy delgada, muy enjuta, con esa barba de Capitán Ahab, tal, con gorra. Desde el principio me di cuenta que era diferente, que una etapa de mi vida, sobre todo en mi preadolescencia, eso me irritaba, ¿no? Porque uno lo que quiere es ser como los demás. Entonces se da cuenta que era diferente. Además, en Calafell, la casa en la que vivíamos estaba justo en el paseo en la playa, y era una casa como particular, una casa de pescadores. Entonces todo en nuestra vida era peculiar. El último poemario de Carlos Barral, Lecciones de cosas, está dedicado a ese nieto al que enseñaba latín y con el que jugaba a buscar la raíz etimológica de las palabras. La primera idea que tengo de ese libro es una edición que se hizo de lujo, editada por Borja de Pedro, que tenía los 10 primeros poemas, era 10 poemas para el nieto Malcolm. Y entonces, pues me pareció una cosa bonita, tenía una dedicatoria de mi abuelo, muy bonita, que decía: tú, la mar y estos versos son lo más importante. Sin embargo, el éxito que no logró con su poesía lo consiguió con su prosa. Carlos Barral, que era un poeta casi secreto, se descubrió como un magnífico prosista con los 3 volúmenes de sus memorias. En 1975 apareció el primero, Años de penitencia, donde recordaba los años 40. Los años 40 me parecen unos años de penitencia en el sentido de que el país entero hacía penitencia del crimen, de la brutalidad, de la bestialidad, de la guerra civil. Y lo hacía no solamente en el terreno político, sino que lo hacía también en la vida social. La gente se había vestido de negro, había cambiado de mentalidad, había perdido la curiosidad, se había acobardado, se había vuelto fea, antipática, hipócrita. En Años de penitencia se planteó hacer un libro sobre la experiencia de toda una generación, pero como admitió, poco a poco se fue convirtiendo, es decir, su sujeto, su personaje, y él cultivó muy conscientemente un personaje, Barral, ¿no? De editor, marinero, con gorra y pipa. Ese personaje acabó invadiendo completamente ese espacio, que quería ser un espacio más bien ficcional sobre los años 40, y acabó convirtiéndose en el protagonista absoluto. De alguna manera, como él dice, el sujeto lírico al que estaba acostumbrado en la poesía acabó también apropiándose de las memorias, aunque desde el punto de vista de la lengua, del estilo, más bien, las memorias y la poesía son muy complementarias. No son el mismo proyecto, pero se complementan, se iluminan una a la otra. De hecho, Barral dijo que empezó a escribir sus memorias también para explicar su poesía. 3 años después, en 1978, aparece el segundo volumen, Los años sin excusa. Yo creo que son años sin excusa para mí, en tanto que son los años de la fundación de la madurez, los años en que hemos de hacer aquellas cosas que no tienen arreglo, aquellas cosas que una vez hechas marcan la vida para siempre, en el terreno profesional, en el terreno moral, en el terreno político, en el terreno literario. Es una prosa nerviosa, es una prosa ágil, a veces dicta, no escribe, pero realmente es magnífica. Es decir, hay algunas descripciones impagables y algunas referencias realmente tan acertadas que son magníficas, y a veces las he releído incluso por placer, ya no por estudio. Todavía le quedaba por ensayar un personaje más, el político. En 1982, Carlos Barral se presentó al Senado por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Mi primer contacto con el PSOE es un contacto de amigos. Tuvo cierta intensidad cuando empecé a tratar a Martín Santos a raíz, no de la publicación, sino de la presentación de su novela Tiempo de Silencio a un premio Ciudad de San Sebastián que finalmente no obtuvo porque hubo órdenes políticas de última hora y su candidatura fue, creo que, retirada en el último momento. Martín Santos me invitó al fallo de ese premio en San Sebastián y allí empecé a tratar al grupo vasco del PSOE que se aglutinaba alrededor de Martín Santos, de Mújica, de Recalde y de otros socialistas vascos de aquella época. De todos modos, no tuve carnet del PSOE hasta el año 77. Carlos Barral fue senador por Tarragona durante dos legislaturas. Desde la Cámara Alta impulsó temas relacionados con el libro, como la ley de propiedad intelectual. Carmen Riera le conoció entonces. Él trabajaba, pero por otro lado también le gustaba mucho esto de ser señoría. El día que yo le conocí así más de cerca, yo vivía en Barcelona, es que me citó en el Senado, y me fue presentando a los senadores esta chica que está trabajando una tesis sobre mí, encantado de la vida. Es decir, que realmente era un poco espectacular todo lo que él hacía. En esa época, Barral tuvo que hacer frente a un proceso por presuntas injurias a causa del contenido de su novela Penúltimos castigos, publicada en 1983. Barral sostuvo siempre que se trataba de una novela y, por tanto, de pura ficción. Por otro lado, en 1988 apareció el tercer y último volumen de sus memorias, Las horas veloces, que es ya el retrato de la decadencia. En las páginas de Las horas veloces están los amigos ya desaparecidos. Gabriel Ferraté en 1972 y Alfonso Costafreda en 1974. Esta última muerte afectó más a Barral. Yo creo que la muerte de Costafreda fue más inesperada y en cambio la de Ferrater era algo anunciado por él mismo desde hacía muchos años. Ferrater siempre había dicho, aunque nadie le creía, que él no quería cumplir más de 50 años. Y así fue. Andreu Jaume, filólogo y editor. Cuando se suicidó en el año 72, acababa de cumplir los 50 años, o le faltaban unos pocos días para hacerlo, y se mató. Como él cuenta Barral en las memorias, el tema del suicidio era un tema constante en su conversación. Habían hablado mucho los dos del suicidio de Pavese. Por lo tanto, cuando llegó, no sorprendió demasiado a ninguno de los amigos. Todos están marcados por el alcohol. Esa generación, todo el mundo bebía mucho. Con una vida social tan intensa como la que ellos tenían, todavía se bebía más. También mi abuelo, por sus problemas de salud, se quedó muy delgado y empezó a ser, digamos, intolerante a los excesos del alcohol. Yo recuerdo esa sensación de estar con él sentado en un sitio y decir, bueno, vámonos ya a casa. Y él, bueno, me tomo la última porque esto, verás. Y entonces me despierta la locuacidad y entonces tal, y entonces soy más feliz. Y entonces hacía una especie de elogio del alcohol que hubiera sido un buenísimo anuncio para cualquier marca de espirituoso, pero que realmente yo luchaba porque yo lo que quería era evitar el conflicto familiar y que cuando volviera a casa no tuviéramos una bronca porque él había tomado una copa de más. Barral era un hombre que comía muy poco, que bebía bastante y que fumaba muchísimo. Y por tanto, Barral con 55, 56 años tenía el aspecto de un hombre de 70 o 75 años. Pero en fin, yo creo que vivió intensísimamente y le sacó todo el partido que pudo a la vida. No era solo su salud la que mostraba síntomas de decadencia. El mundo editorial que él había conocido en los años 50 y 60 estaba desapareciendo. La edición mundial conoció en ese momento un momento de seriedad y de vocación a la cultura que después, vete a saber por qué, se ha ido perdiendo en un interés mucho más comercial, en una competitividad agresiva y a veces incluso desagradable. Por ejemplo, esas ferias que siempre fueron horribles, de Frankfurt, la Buchmesse de Frankfurt, eran sin embargo ocasiones en los años 60 de que los editores serios que pretendían serlo se reuniesen, discutiesen autores, proyectos en común. Eso ha muerto y se ha convertido realmente en una especie de Las Vegas de los derechos de autor, lo cual es muy triste. Y su querido Calafell, los viejos pescadores, las barcas de vela latina, las casitas bajas como la suya, desaparecen bajo los bloques de cemento. No se trata de que aquí hubiera habido mucho que salvar, no había ningún monumento arquitectónico, ningún edificio notable. Lo que sí había era una integración de la arquitectura popular y del paisaje. Había un paisaje que hacía posible una manera de concebir el mundo, y que eran unas casitas pobres, modestas, todas iguales, muy parecidas, al menos, que daban forma a una manera de vivir. Y eso ha sido horriblemente destruido, catastróficamente destruido por una urbanística enloquecida, sin ningún sentido de la responsabilidad, sometida a la especulación y, produciendo un daño irreparable. Dicen que Barral, en sus últimos meses de vida, andaba deprimido. La salud, la economía familiar. No salió elegido senador en las elecciones del 89... aunque algunos aseguran que le habían propuesto para una embajada. Sus diarios, publicados póstumamente en una edición preparada por Carmen Riera, muestran a ese Barral más atormentado y melancólico. Claro, porque los diarios son el espejo en el que se mira cada noche cuando los escribe, ¿no? Es el diario íntimo, es el espacio del temor, en realidad, como etimológicamente hace referencia a eso, ¿no? Y por tanto, claro, ahí está la verdad. Lo otro es, no diré que no sea la verdad, pero es otro tipo de verdad, va de cara al público. La imagen que quiere ofrecernos, ¿eh? A pesar de que hay algunas páginas también realmente dramáticas, pero en principio es la imagen que quiere ofrecernos, y los diarios son la imagen que nos ofrece de verdad, porque en realidad está mirándose al espejo de la página. Y así, el 12 de diciembre de 1989, con 61 años, aunque parecía que tuviera 80, falleció Carlos Barral, un mes antes que su querido amigo Jaime Gil de Viedma. Una muerte inesperada, dice su nieto Malcolm, aunque uno nunca está suficientemente preparado para ella. He oído varias versiones, sí, estaba mal, estaba bien. De salud, siempre estuvo frágil, o sea, hacía años que estaba frágil, más bien de cuestión respiratorias, porque fumaba mucho. Se encontraba mal del estómago, fui al hospital, detectaron aneurisma, abrieron inmediatamente ahí, ya no se pudo hacer nada. Fue bastante rápido y trágico, porque además nos pilló a todos, a toda la familia en general, sin preparación, sin tener nada preparado. La verdad es que nos pilló a todos un poco de sorpresa. Hace gestos ausentes, fastidiosos, mezcla secos tabacos, hurga pipas, separa los estambres de una flor amarilla. El hombre que iluminó la sombría vida cultural de aquellos años de nuestra historia se apagó repentinamente. El hombre que combatió el franquismo con literatura, el que trajo lo mejor de la cultura europea, el que descubrió a los hispanoamericanos, el que dio una oportunidad a nuestros escritores, el poeta exigente, se apagó en Barcelona y sus cenizas fueron llevadas más tarde a Calafell para que se mezclaran con el mar que tanto amó. Y consienten las sombras, aire blanco, por entre esbelta y blanca crucería, solitarios caminos con estatua, ciega y escrita en un rincón cernido. Carlos Barral, poeta, marinero y editor. Un programa de Modesta Cruz. Piensa el sucio esqueleto y se sonríe. Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flora llavi, contemplant la nit serena. Vora la mar si passeja un avi, tota la vida gronxat per les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, si passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana inflaven les veles d'un vell bergantí. Jove i aferrat al pal de Messana, cridava ben fort, el mar és per mi. Ara que ja és vell, el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té companys. Només va passeig i enyora la xarxa. Camina feixut pel pes de tants anys. Tota la vida cronxat per les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, si passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana inflaven les veles d'un vell bergantí, jove i aferrat al pal de Messana, cridava ben fort, el mar és per mi. Ara que ja és vell, el vespre no marxa, ja no va la pesca, ja no té compàs. Només va passeig i enyora la xarxa. Camina feixuc pel pes